Hola, Pablo y Juan Pablo, buen día. ¿Cómo buen están día, ustedes? Buen día, ¿qué tal? Bien, bien. Roberto, a ver, contanos. Hubo un acuerdo del Gobierno Nacional con las petroleras de ir aumentando un 4% en los próximos meses. Bueno, uno ya se aplicó el precio de los combustibles. Sí. ¿Cómo tomaron ustedes, los estacioneros, esto? La verdad que es un acuerdo con una previsibilidad para los usuarios que la vemos bien por ese lado, porque más o menos para encuadrar este desfasaje que tiene la economía, marcar un sendero del 4%, lo vemos, por ese lado lo vemos bien. Lo que no vemos bien, y lo estamos advirtiendo tanto al Ministerio de Economía como al Ministerio de Energía, que en esas negociaciones, en esa mesa de negociaciones, no hemos participado y no nos han participado de ese acuerdo, y nuestra rentabilidad depende del aumento de precios. Entonces nosotros lo que necesitamos es una mejora en la rentabilidad, no que sigan subiendo los precios, pero sí que las estaciones de servicio tengan una mejora en su rentabilidad. En este acuerdo de sendero de precios, que más o menos por el 4% acumulativo, da que para fin de agosto va a aumentar el combustible de hoy al fin de agosto un 16, un 17% acumulativo, ¿no es cierto? Mm. Y nosotros ya tenemos compromisos de pagos salariales de un 30%. Claro. Entonces, ahí nomás ya hay un desfasaje a todo lo que se viene desfasado, porque el combustible viene atrasado en su precio, pero que quede bien claro que nosotros no pedimos que siga aumentando el precio, pedimos una rentabilidad justa, nada más que eso. ¿Y de qué forma se le puede otorgar rentabilidad al sector? Dando algún punto más de bonificación entre las petroleras y el gobierno, que acuerden algo, que de ese sendero de precios, en ese sendero de precios tienen acordado algo con las petroleras. Bueno, que en ese algo también nos puedan dar algún aporte a nosotros para que sea sustentable el negocio. Lo vemos con mucha preocupación el punto de equilibrio cada vez se hace más largo, hay que vender más litros en semejante recesión, es una cosa que lo vemos inviable. ¿Cuánto es el atraso que ven ustedes que tiene el precio? No, el precio del combustible, el atraso es importante, y aparte, si te tuviera que dar una cifra, porque hay dos atrasos. Una, que el intervencionismo del Estado viene siendo ya de hace mucho tiempo, en la parte impuesto nada más, que por ahí en la provincia nuestra no se nota porque no tenemos impuesto interno en las naftas, pero sí en el gasoil. Ya viene con 7 trimestres de aplazo esos aumentos. Mm. Pero lo que sí, el aumento en sí del combustible también tiene su atraso, o sea que es un combo bastante importante. Es inviable ponerle un precio actualizado a la economía nuestra de hoy al combustible. Si buscamos un parámetro en la región de todos los países de Sudamérica, estamos muy, muy atrás de todo. Recién mencionabas una diferencia entre la Pampa y el resto. Te pregunto, ¿esta actualidad, toda esta metodología que viene haciéndose práctica, tiene diferencias respecto del impacto en las grandes ciudades y en territorios como el nuestro para las estaciones de servicio? ¿En qué me preguntas? ¿En el precio? Sí, hay una diferencia. Sí, pero no en el precio. Digo, el modo en que se van resolviendo estas cuestiones, que a veces parecen parches medio cada tanto. No, es para todo el país igual. Claro. Sí, para claro. Las estaciones que tienen impuestos y no tienen impuestos, es lo mismo. Pero el impacto es el mismo. Digo, las estaciones que tienen otro volumen de consumo, ¿les da lo mismo cuando se hacen este tipo de decisiones? No, le da lo mismo, pero hay estaciones que ya tienen, cada estación de servicio tiene su estructura armada para su venta. En La Pampa es muy normal que tengamos estaciones de volúmenes chicos, de entre 150, 200, 250 metros. El 50 o el 60% de las estaciones tienen ese volumen. Son todas empresas familiares. Y con ese volumen tiene su estructura armada de 3 empleados, 4 empleados, un administrativo. En cambio, las grandes estaciones que venden millones de litros tienen una estructura armada con 40, 50 empleados. Son estructuras diferentes. Por eso el impacto siempre es más o menos lo mismo. Bien, bien. Roberto, ¿y ustedes han querido sentarse a negociar con el gobierno en esa mesa que dijiste en el arranque? ¿Y qué respuesta tienen las estaciones? No hemos tenido respuesta, hemos cursado notas al Ministerio de Economía y al Ministerio de Energía para que nos inviten y para que podamos debatir este tema. Claro. La preocupación más que nada es el mantenimiento de la fuente laboral. En el nivel nacional estamos con una masa salarial de 62, 63 mil empleados que viven de las estaciones de servicio. Claro. Es una masa importante, ¿no es cierto? Sí. Así que la negativa siempre del gobierno de no incluirlos a ustedes en las negociaciones. Exactamente, nosotros no somos formadores de precio, nada, pero realmente no somos invitados en estas negociaciones para y también para que escuchen nuestra problemática, que inclusive las petroleras lo están sabiendo. Claro. Pero ellos también dicen que tienen su problema y que el punto de equilibrio tampoco les da. Entonces es una discusión que nunca se termina, por eso hemos pedido con estas notas alguna respuesta o que nos atiendan. Claro. Roberto, y el tema de sequía que ha impactado, bueno, no tanto acá en la provincia de La Pampa, pero bueno, en otras regiones sí, pero bueno, tiene un impacto en la provincia de La Pampa. ¿Eso repercute más vale en la venta de gasolina? Lógicamente, porque es otro de los puntos que estamos viendo, o sea, la retracción de la economía. Y aparte esta sequía, no te creas, porque en La Pampa también impactó muchísimo. Acá en el norte de La Pampa hemos visto rendimientos muy, pero muy por debajo de lo habitual y cosecha bastante flojita. Claro. Y eso realmente son muchos menos camiones que andan en la ruta, mucho menos movimiento, mucho menos contratistas que salen a trabajar. Esos son volúmenes importantes de combustible que no se van a vender este año. Claro. Bien. Bien, Roberto, no sé si quedó algo, sino gracias por estos minutos, como siempre, el panorama. Bueno, yo le agradezco a ustedes, que tengan todos muy buen día.